Diabolus y Música nuevamente en el aire, capítulo número 150, viernes 8 de julio del 2022, y estamos nuevamente después de una semana de la repetición del programa la semana pasada por una cuestión festiva. Nuevamente estamos acá al aire y al pie porque del cañón. Porque estábamos de joda en realidad. Sí, es, en cierta así, forma. Para decirlo en criollo, estábamos re de joda abajo. Así por que... problemas técnicos, particularmente míos, no estoy con este computadora, así que lo que no pude publicar cosas, o sea... explicando, dando explicaciones y demás, pero ya está, ya fue. No, igual hay alguna publicación para hacer y agradecimientos y toda la cuestión. Yo no me voy a tomar el trabajo para hacerlo con tiempo, y porque la verdad que la gente que vino fue gente que fue convocada así como de tete a tete, por mediante WhatsApp. Hubo mucha gente que no pudo concurrir porque tenían otros eventos. De hecho, el día también estuvo horrible, se largó a llover, hubo gente del interior que también inclusive hasta colaboró. Vos sabés que, nada, che, aunque sea compré una entrada como modo de colaboración, y aunque no pueda ir, Marce, gente sí. de Salta, gente de Tucumán, así que eso, más que nada agradecerles, que bueno ya, eso para ya vamos cuando a hacer, armemos el tour. Obvio, ya vamos a hacer un posteo con, al menos desde Diabolus, con los agradecimientos del tema. O sea, el agradecimiento siempre se hace, lo hacemos personalmente a quien corresponda. Vos querés hacer uno más global. Y a mí me encantaría universal. Irme hasta Jujuy, saludar a pero la no gente, irme hasta Marcela. Qué sé yo, irme hasta Mendoza y saludarla a la turca. Bueno, nada, si es por eso, hay gente en Colombia, ¿entendés? Que saludó también y colaboró. Entonces, pues, en México, bueno, y es como medio complicado la cuestión. Pero reitero, la verdad es que, nada, salió bárbaro. Yo estoy re contenta con la repercusión. Fue una juntada de amigos más que nada porque... viste que me preguntaste, te quedás en la puerta y pero los conozco a todos los que están, y de hecho sé quiénes vienen, sé quiénes no vienen. Era como una reunión de gente conocida, básicamente. Eso fue para mí una reunión de amigos. En este solemne momento paso a saludar al señor operador. Buenas noches. Sí, yo no hablé manteniendo los códigos radiales, pero la verdad que la pasé muy bien. Sí, ¿la es como bien? Sí, es como lo decía Ale, me sonó el ambiente como una reunión de amigos, casi como la fiesta de mixtape, que medio que conoces todos, claro, los que van, y no, totalmente. Ninguno va a venir a hacerse el boludo y querer pasar gratis o colarse, pero por eso nosotros tenemos como cierto cuidado. Pero bueno, la verdad que nada, la pasé re bien, la banda espectacular, me encantó, la me encantó. Es una banda sí, de una aquellos. gran banda. Y la gente también estaba muy copada, fue un ambiente re lindo y la verdad que se llenó bastante bien, digamos. Faltaron, no sé si la mitad. Pero faltaron un montón de personas venir. Hubo gente que tenía también otras fechas y avisó que no venía o vino. Pero se armó lindo y estuvo buenísimo. Sí, así gira que... Patagónica, me acaban de mandar un mensaje diciendo que no te olvides, por favor, incluir a Patagonia si hace la gira. obviamente, voy a ir de joda por todo el país. Así que no es de joda, es trabajo, o sea, es ¿Puedes decir que yo le ponga el título y el rótulo de trabajo? Bueno, ok, ponele como quieras. Bueno, entonces, por esa cuestión, por coincidencia horaria, no salimos al aire, pero sí hubo una repetición del programa de la semana anterior, donde estaba la entrevista a la banda chilena Bilú, que habló su bajista, hablamos con su bajista, y realmente interesante banda, buenísima banda, y eso es lo único que no anunciamos o que no avisábamos ni nada por el estilo. Pero bueno, estamos acá nuevamente, y por esa cuestión, señor operador, todavía no le mostré, pero por esa cuestión de no tener la máquina, hoy vamos a hacer un programa vieja escuela. Old así school. Que ¡Wow! Limpió el... Bien. Limpió el cabezal de, está todo limpio de la acá, casetera. Acá nos lavamos todos los días, está todo limpio. Perfecto, bueno, acá estoy poniendo los cassettes arriba de la mesa. Sí, me parece perfecto. Después vemos a ver qué va a sonar, porque vamos a hacerlo así al azar. Bien. Pero lo que no está al azar es el tema del inicio. Esta semana se habló muchísimo de Metallica y de Master of Puppet. Y como no queríamos quedar afuera de queremos ser parte del... de la cosa masiva. Porque nos encanta. En cierta forma, que estén hablando de un álbum que salió en 1986 y que también va a servir para aquellos que creen que el primer álbum de Metallica es el álbum negro. Claro. Bueno, para mí me da... O sea, los prejuicios de mi juventud quedaron allá, en la juventud. Exacto. Mi cabeza de termo quedó... No todo, creo que queda todavía la tapa del termo, ¿viste? Todavía queda algo de eso, pero bueno, en otra época hubiera pensado de manera diferente, pero ahora, te digo la verdad, me como es totalmente indiferente. Como la venganza de los termos, ese bendito totalmente grupo de indiferente, pero con el que me divierto tanto, entendés que nada, fue toda una polémica esto. Pero vamos a arrancar entonces con el tema que abre uno de los tres gloriosos álbumes de Metallica, el Master of Puppet. Editado allá el 3 de marzo de 1986 con la formación poderosísima por entonces, con Cliff Burton en el bajo. El tema que abre este trabajo se llama Battery y lo vamos a escuchar a continuación. Thank you. Battery, el tema que abre el álbum Master of Puppets, este álbum que ahora está volviendo a sonar y que es uno de los temas más escuchados. En realidad el tema más escuchado es el que suena en la serie de Stranger Things. Master of Puppets. Master of Puppets, justamente. Y me parece perfecto, me parece bárbaro. Los Metallica están súper sorprendidos. Dedicaron un video al actor tocando ese tema. Bueno, lo loco es que en definitiva revolución. Hay como todas las listas de Spotify y de todos los buscadores o navegadores o los programas para pasar música hoy. Antes vos tenías en los primeros lugares, ¿entendés? Reggaetón y todo ese tipo de música, y hoy es metal. Entonces, de verdad, si alguien se queja, hay que ser muy tarado, hay que ser muy cerrado, hay que ser muy hueco. Si en definitiva siempre nos quejamos de que esto no era masivo y de que la idea es que todas las generaciones lo puedan escuchar. ¿Qué padre no quiere que su hijo escuche metal? ¿Entendés? Entonces, nada. Me parece que está bárbaro. Opiniones más. Para mí es una menos. Anécdota de 10 minutos hasta que suceda algo la semana que viene. Sí, bueno, la vez anterior o la semana anterior a este final de Stranger Things pasó con un tema de Kate Bush. Kate Bush no tenía, inclusive sucedió algo muy loco porque Kate Bush, al no tener disquera, retirada de la música durante tantos años, si bien está conectada, pero desde otros lugares, no compone, pero para otras cosas, no para ella misma, y en definitiva hicieron como masivo un tema de Kate Bush, y ella, como no tiene disquera, todas las regalías de eso iban para ella. Creo que estaba levantando alrededor de 400 lucas por día, ¿entendés? Con lo que sonaba de su tema, un tema viejísimo de los 80, pero increíble, ¿viste? Así que bueno, una semana después lo hicieron con Metallica. Y si no hubiera terminado y se les hubiera, la semana que viene, se les hubiera ocurrido con Depeche Mode un tema, lo hubieran disparado. Seguro. También. Funciona así. Es la historia. Sí, seguro. Es la industria, la música. Está bien. Para mí es un chiste y nada. Y lo vemos a la distancia porque ni siquiera nos toca totalmente. Un dólar de regalías. Así que. Totalmente. Me alegro por aquellos que descubren a la banda y se acerquen a escuchar la banda, que encima es uno de los álbumes pilares que trajo la mayor influencia de la escena de la movida thrash metal. Claro. Está en ese álbum. Después, bueno, habría que explicarle eso a quienes descubran esa música en ese periodo. Y bueno, no es labor mía. Obviamente que no. Porque no soy docente. Obviamente que no. Vamos con otro super recontra clásico de mi discoteca. Vamos a escuchar un tema de Mercyful Fate del álbum Don't Break the Heart, un álbum de 1984, más o menos, seguimos en los 80. El tema que abre este trabajo se llama A Dangerous Meeting. Mercyful Fate está de vuelta tocando en los festivales. Uno de sus guitarristas está muy enojado porque no lo invitaron a la reunión y dijo, por mí se puede ir al mismísimo. Me gustaría estar ahí, tocar esas canciones que yo compuse, pero no me invitaron. Así que a llorar al campito, Mercyful Fate. We'll be right back. la formación de Mercyful Fate que está en este momento presentándose en Europa en los festivales. Tiene obviamente a King Diamond en la voz, la batería Holm, Joey Vera en el bajo, quien es bajista de Faith Warning o de Armored Sign, un capo ese tipo, así que creo que tienen ahí el apoyo suficiente por parte del bajo para lo que se merece Mercyful Fate. En reemplazo del fallecido bajista, no sé mucho que falleció este bajista, el anterior original, o el que estaba tocando antes. Y bueno, Mike Denner está bastante calentito porque no lo invitaron a la reunión y él formó parte de la creación de la música, el sonido de Mercyful Fate. Ahora vamos a escuchar algo más moderno, ¿no? Sí, si bien es una banda que tiene no tiene tan pocos años, pero que no tiene mucho material sacado, y obviamente estamos hablando de otro estilo por ahí. En principio queremos agradecerle a Zach, de la gente de Metal Devastation Radio, que siempre son quienes nos envían una galletilla atrás de la otra con un montón de bandas, y en este caso yo elegí a los muchachos de Aquila. Son una banda canadiense de metalcore originaria de Hamilton, Ontario. Arrancaron alrededor del 2000 con este sonido y a girar dentro de su propio círculo. Comenzaron en el 2006 con Matt McGuire en batería, Anthony Rimac en guitarra, y en el 2009 se juntaron con Chase Bryan, que es el actual bajista de Warbringer, Matt Sheldon en guitarra y Mark Arruda como vocalista, para trabajar en un álbum. Imperium se llamó ese álbum. Y en el 2009 hasta el 2013 estos muchachos salieron a girar ni más ni menos con gente como Cryptos y como The Agonist, con Misery Index, Dread Signals y un montón de gente más. En el 2020 recién lanzaron como un segundo, como dos EPs, llamados Valle Mortilatis y Jewel of the Empire Crow. Las siete canciones se grabaron en el 2013, son anteriores, pero como bien les he dicho, no habían podido volcar todo su trabajo y plasmarlo en digital, así que lo han lanzado ahora. Comenzamos a escribir para este EP en el 2020. La pandemia hizo que nos fuera muy difícil reunirnos, dice Mark Arruda, su vocalista. También tuvimos que encontrar un nuevo guitarrista, obviamente, y una vez que Tori se unió a la banda, rápidamente aprendió las canciones y comenzó a ayudarnos a grabar y a mezclar. Sin presión, solo nosotros en nuestro elemento natural. Creo que el crecimiento y la madurez de nuestro sonido se vuelcan claramente en este EP. Somos simplemente nosotros, brutales y directos. Así que vamos a escuchar de estos chicos y del último trabajo, el tercer track del último álbum, llamado Emperor Curse. Yeah! Escuchamos Aquila o Áquila, no sé cómo se pronuncia, esta banda canadiense de core. Metalcore. De metalcore. Sí, que si bien son bandas que no tienen mucho material, sí tienen mucha trayectoria. Han girado muchísimo en todo ese círculo. En Canadá, la movida en Canadá es bastante fuerte. No han tenido tiempo por ahí de sacar o de grabar o de meterse en el estudio y toda la historia, pero con lo que han tenido han girado hasta por abajo de la cama, ¿viste? Han tocado. Sí, en la el verdad bar es que de la eso esquina, de. Mirá, en... eso del tiempo, como dijo Einstein. No, me refiero que hay bandas relativo. Que sacan material, graban, van, sacan un EP, se meten, salen de gira un poquito, se vuelven a meter, vuelven a grabar. Esta no es una de esas bandas. Esta es una banda que con el material que han tenido, ¿entendés? Salieron mucho de gira, no han compuesto demasiado, o al menos lo que compusieron no lo han volcado, ¿entendés? En físico, qué sé yo. Son vagos. Como esa quieras llamarle. ¿Por qué sabes cuál es la decisión de la banda? Por ahí no. Pero ¿y vos por qué sabes tanto justamente? Porque yo sé que ha girado por lo que nos dice la review, por las reseñas que he encontrado de toda la historia. Son vagos, no quieren laburar. Bueno, ponele que son vagos, qué sé yo, no sé. Yo prefiero tener mejor onda y pensar que los tipos salieron a girar un montón, que de hecho es así, y nada más, qué sé yo. Hemos tenido gente en nuestro estudio, en nuestro son bandas, programa. Son bandas que exact, justamente de Canadá, que la mitad del año está todo con nieve, frío, y es cuando menos actividad tienen. Y salen nomás a tocar durante el periodo de tiempo bueno, que están los festivales y todo eso. Y giran todos juntos y toda la cuestión. Hemos tenido bandas, reitero lo que estaba diciendo, en nuestro programa, que nos han dicho, nos gusta tocar en ensayar, nos gusta ensayar, nos gusta el ensayo y toda la historia, no tenemos ni cinco intención de salir a armar una fecha. Está bien. ¿No decís en serio? Sí, bueno, qué sé yo. Cada uno da lo que igual sea. Eso es lluvia. Eso que estamos escuchando wow. De fondo es lluvia. ¿Está lloviendo? Está lloviendo, sí. En anteriores emisiones, en anteriores capítulos, presentamos o hablamos o hablé de Jack Schaldiner, lo recordamos, hicimos mención a lo que fue los inicios, ya sea de tanto su banda, Dead. También mencionamos algo al respecto cuando en algún momento programamos Possessed, pero... hubo una declaración de Jeff Becerra, líder de Possessed, donde él sale a aclarar que aunque él no pertenece al movimiento death metal, Chuck Schuldiner tomó muchas cosas prestadas e inspiradas para su banda Dead. Nosotros, Possessed, nos vendíamos como una banda de death metal. Hasta el día de hoy es tanto una bendición como una maldición, porque es muy debatido y disputado. Y literalmente después de que me dispararon, por eso está en una silla de rueda, porque tiene un disparo en la espalda, en la columna. Después de que me dispararon, ciertos personajes trataron de bloquearme fuera de la historia. La Wikipedia de Possessed es la página más vandalizada. Había una cierta persona, falleció recientemente, que estaba implacablemente acechando nuestro canal de YouTube, adelantando nuestras fechas, jugando con la línea de tiempo. Fue como una batalla. Cuando me fui, éramos los chicos del death metal. Cuando regresé, ya no existía. Así que tuve que luchar para recuperar mi propia historia, lo cual fue extraño, porque no hay una manera genial de hacerlo. Eso porque suena como si estuvieras tocando tu propia bocina. No estoy diciendo que yo creé el death metal, estoy diciendo que Possessed fue la primer banda de death metal, explicó Jeff. Y es una manzana de la discordia con muchos fanáticos de death, debido a la forma en que su gestión lo hizo girar y a la forma en que las revistas lo hicieron. Recuerden, yo y Chuck Schaldiner, guitarrista y vocalista de death, éramos amigos, literalmente. Era como mi protegido. Se mudó a Antioch y vivió en la casa de la entonces Club de Fans, de POSES, la presidenta Crystal Mahoney, se inspiró en mí. Me sentí muy honrado porque, recuerden, yo solo era un joven adolescente, pero él fue la primer persona en entender realmente lo que estábamos haciendo, lo que yo estaba haciendo, y fue la primera persona que realmente entendió de qué se trataba. Y fue tan inteligente de esa manera que no estaba, porque no estaba definido. Y tan difícil de explicar lo que es sin ponerle reglas, porque lo último que quieres hacer es poner reglas a cualquier cosa y reprimirlo. Pero él simplemente lo entendió, lo amaba, dijo, escucha Jeff, sueno como tú. Él estaba orgulloso de eso y yo estaba orgulloso de él. Había un romance de hermanos. Lo que me enoja es cuando las revistas hacen artículos de Dead versus Possessed e incluso manchó la relación entre Dead y Possessed. Y eso me cabrea, porque éramos amigos. Tranquilo, mi amigo Jeff. Disfrutemos del sonido del metal de la muerte. Desde su último trabajo suena ahora el tema No More Room in Hell. Rising hill, when the words all turn to rust, then at last. Diabolus in Musica. En este momento la formación de Possessed se completa con Jeff Becerra, fundador de la banda, en 1983, tocando el bajo y después siendo vocalista. A partir de 2007, cuando regresa a la actividad nuevamente la banda, y lo acompaña en batería Emilio Márquez. Emilio está en Coffin Text, en Asesino, por supuesto nuestro querido Daniel González a la guitarra, Created to Kill, Gruesome, Proscriptor, Mark Goldman, Apsu, estuvo tocando con los hermanos Cavalera, en una fecha de la gira de los hermanos Cavalera, subió a tocar Jeff Becerra. Y fue algo como histórico. Y bueno, también está Robert Cárdenas en bajo y voz. Y también él toca en Coffin Text. Y Claudius Kramer en la otra guitarra. Toda gente conocida de la escena underground, apoyando el combo Possessed, que suena como escucharon, pero como una aplanadora. De la hostia. Bueno, y... como no tenemos la cortina de los caprichos de Alejandra, porque en realidad no se nos ocurrió. Dije, quiero escuchar este tema y se terminó la historia, y así fue. Así que, obviamente... De guapa nomás. Claro, así. De guapa. Así dije, sí, ¿sabes qué? Nada, no, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que buscar una banda? ¿O por qué tengo que pasar bandas así que para presentar y que no conocen? Obviamente que no les voy a hablar de quiénes son los Therion. Tal vez vos tengas más cosas que contar que yo con Therion y toda la cuestión, porque has tenido algo... que ver en tu pasado con estos muchachos y toda la historia. Elegí para que escuchemos Clavícula Nox, porque me pareció interesante por ahí el significado brujeril que tiene. Este tema corresponde al álbum Bobbin, lanzado en 1998 de los Therion. Lo representa. Therion es una banda que habla bastante sobre mitología, sobre simbología, ocultismo y ese tipo de cosas. Y de hecho sus letras están compuestas en su gran mayoría por este tipo de cosas. Clavícula Nox. Está muy metido. Está muy metido. ¿Sí? Está muy metido en el ocultismo. Sí, totalmente. Pero con lujo de detalles. No es que los tipos están creando historias ni mucho menos, sino con fundamentos. Sí, con fundamentos y con fundamento científico y con estudio. Es que de verdad componen sus temas con cosas que existen. Tanto es así que Clavícula Nox es un símbolo que intenta. La explicación de este símbolo mágico es que intenta el proceso de cambio desde la inconsciencia hacia la conciencia, la inconsciencia representada por un tridente y la conciencia por una circunferencia. Dentro de la magia está como catalogada como una llave que abre determinadas puertas. Así que los voy a dejar ni más ni menos que con esta canción, que es una de las canciones que a mí me fascina de Therion, Clavícula Nox. We'll be right back. Sí, San, un poco como que cuando decidí poner, o dije, vamos a escuchar Therion, obviamente que me acordé de vos, porque Sandra es fanática de Therion, Sandra Luca, que es quien ahora va a presentar su bloque y toda la cuestión. Therion es una banda que está compuesta por Christopher Johnson, como bien dijiste, Ricardo, anteriormente, Sam Karppinen en la batería, Nale Paulson en el bajo, Thomas Bigstrom en la voz, como un tenor, nuestro camarada nacional Christian Vidal en las guitarras y Liori Lewis en la voz como soprano. El tema que escuchamos, que está incluido en el álbum Bobbin, uh-huh, del año 98, fue grabado solo por Christopher Johnson, y todos los músicos que participan son invitados o sesionistas. Él tiene una banda, o en ese momento tenía una banda para el vivo, pero para el estudio de grabación él se ocupó de la parte de las guitarras, teclados, y escribió todas las... Porque en esa época funcionaban letras como Blitzkrieg, no como Therion. No, siempre fue Therion. Siempre fue Therion. Pero él siempre compuso todo y armó, sí, todo. O sea, como sí, banda sí, fija, sin cambio de músicos, tiene pocas etapas. Pero en ese momento en particular, dentro de los músicos que él convoca, por ejemplo, Tommy Erickson era su músico para el vivo, uh-huh, que lo acompañó en muchas giras, pero acá viene como músico invitado. Yo creo que es por una cuestión de egos y de derechos, porque queda todo para... Sí, lo que pasa es que la música... Los demás son músicos a sueldo. Lo que pasa es que la música de Therion es muy, muy como en Nightwish. Viste que él compone absolutamente casi todos los instrumentos en solo Paynen. Después, pero en el momento de grabar, se fue. Claro, está bien, pero en definitiva es su composición, es su producto. Por eso. Es su chico. Dice, vos toca esto, vos toca aquello. Exacto. Y después para el vivo tiene sesionistas también o músicos. También otro de los músicos que participa es Ralph Sheffer acá, cantando, poniendo voces. Sí, sí. Y el otro era, ¿cómo es que se llama? Valdemar, que mete voces. También la parte coral son un montón de sopranos, altos, tenores, violín, sí, cello. Sí, de hecho las sopranos van y vienen. Contrabajos y demás es... soprano, alto, soprano, tenores, voces, sí. Tienen sopranos ligeros en realidad. Como guitarrista adicional, o sea, mezzo sopranos también. Colaboraciones, Valdemar, solista. Así que bueno, ya ves que es un tipo que él hace a su gusto, ¿no? Sí, sí, un poco como el proyecto que tiene Arjen Lucassen con Airion. Lo que pasa es que Airion ya de por sí él lo plantea de esa manera. El tipo arma las cosas e invita. Entonces, cada proyecto, cada etapa de Airion, cada placa, cada trabajo de Airion es con diferentes músicos. Él plantea todo un eje temático, bueno, de toda una historia, la arma, la compone y toda la historia, y llama para las voces para esta canción, y obviamente con personajes inclusive en las voces, y participan hasta con personajes inclusive claro, asignados a algunos instrumentos. Por ejemplo... En el año que sale ese disco, sí, Bobbin, Therion ya tenía 10 años de existencia de trayectoria, de banda, sí. Y un montón de discos editados en diferentes estilos que fue mutando hasta encontrar lo que es en la actualidad, ¿no? Sí, sí. Therion nace en 1988. Es una banda antiquísima. Que viene de la cuna del death metal sueco puro. Y pasa, bueno, por el metal sinfónico, por el metal operístico, claro, tiene como un ida y vuelta de cosas, y de hecho los álbumes de Therion no son todos iguales, no agarras un álbum y es la primera canción igual a la última, claro. Tiene bastante variación, al menos dentro de lo que es mi apreciación musical, mi pobre apreciación musical, no suenan todo igual un álbum, tiene un montón de variaciones, y de un álbum al otro ni te cuento. Sí, sí. O sea, nunca te deja de aburrir, Therion, siempre te va sorprendiendo. Puede o no, sí, gustarte, a mí, la evolución. A mí me aburre. No, bueno, puede o no gustarte la evolución, pero a mí me encanta. Y aburrirte también. Exacto. Está dentro de las opciones. Sí, sí, bueno, o puedes fascinarte como a Sandra, ¿no, claro. San? Sí, sí, puedes fascinarte. Cada loco con su tema. Cada loco, o cada loca con su tema, ¿no? A ver, qué tipo, bueno, qué ganas de ya pelear. Ya que la mencionaste, ya que la trajiste acá al éter, vamos entonces a escuchar su bloque, su espacio donde presenta bandas, sugiere, recomienda. Señor operador, disponga de las cámaras. De metal sinfónico con matices góticos y barrocos, oriunda de la provincia de Córdoba, Argentina, formada en el año 2011. Al ser su estilo de amplio espectro con toques de música clásica, gusta a una variada gama de público. Las presentaciones en vivo están diseñadas no solo para exhibir su música, sino para lograr un show integral, haciendo hincapié también en lo visual, por medio del vestuario e imágenes interactivas, que le dan un plus muy atractivo. Su setlist está conformado en la gran mayoría por temas propios, más alguna versión de temas clásicos adaptadas a su estilo personalizado. Rosa Negra está integrada por Cecilia Arias en voz, Marcos Moretti en guitarra y coros, Kevin Schubert en teclados, Jorge Arias en bajo y Fabián Funes en batería, más su director artístico, arreglador y manager, Alejandro del Prato. Las redes sociales de la banda son Facebook Rosa Negra Oficial Metal, Instagram Rosa Negra Rock, YouTube Rosa Negra Metal. Para cerrar esta reseña, vamos a escuchar uno de sus últimos temas. Suena aquí en Diabolo sin Música, Rosa Negra con Valquiria. Thank you. Rosa Negra desde la provincia de Córdoba con el tema Valquiria. Seguimos, ahora vamos con un tema de una banda que era, fue como un proyecto, ¿no? Y quedó después como establecida como banda y duró un tiempo, pero estamos hablando de Synergy, que en sus inicios tuvo la participación de Alexi Layo, quien fuera el guitarrista, ¿no?, de los Children of Bodom. Exactamente. Y Kimberly Goss en la voz, su pareja o su, estaban casados. Que Kimberly había hecho muchas participaciones también, bueno, con los Children of Bodom, Ancient, Dimmu Borgir, Avernus, y que también participa en la primera etapa de la banda es el sueco Charlie D'Angelo, Jesper Stromland, que es más conocido por su trabajo en In Flames, sobre todo del principio, pero en el primer álbum no está el vikingo. No, en el primer álbum, que se llama Beware the Heavens, tenemos a Shirley en el bajo, Jesper en la guitarra, Alexi en la otra guitarra, y Ronnie Miljanovic en la batería, uh-huh, y por supuesto Kimberly en la voz. Hay algunos temas, hay un tema en particular que pertenece a este álbum que era del demo de la banda anterior de Children of Bodom. Y acá es el, creo que es el track número 5, si no me acuerdo. Anteriormente, antes de llamarse Children of Bodom, se llamó Inner Thet. Después cambió de nombre a Children of Bodom, pero ya tenían compuesto un tema que lo usaron acá. El tema es el original, se llama Ubiquitous Absence of Remission. Y bueno, después lo usó Children of Bodom, pero hay cosas de guitarra ahí que son parecidas. Vamos. No sé, ¿cuál elegiste? El track número 3. El track número 3, en realidad, es una banda de genios. Es un proyecto, se juntaron un montón de tipos que tenían un montón de otros proyectos de puta madre. Y dijeron, todos che, músicos muy zarpados. Claro, músicos muy zarpados, y dijeron, che, vamos a tocar. De hecho, reitero, en una de las placas, si no me equivoco, en el larga duración del 2002, Suicide by My Side, participa Yetala como miembro estable. Y después de eso sí, se separan. Claro, Jesper está al principio. Exacto. En Beware the Heavens, en el álbum que sacaron en el 99. Sí, y y después está el, como dato interesante, si les interesa imágenes y anécdotas, pueden seguir a su vocalista Kimberly uh-huh, en Instagram, que ella siempre postea fotos antiguas de tours, de momentos, situaciones, y hace la descripción y bueno, y cuenta la anécdota. Sí, porque ella estuvo como ligada a la parte de producción musical y toda la historia. Este es un proyecto que ella termina haciendo por una cuestión de decir, bueno, che, juntémonos. Pero ella iba con su pareja y con el resto de los músicos participando en alguna cuestión de producción con esas otras bandas. Terminan armando Synergy y bueno, salió lo que salió y ahí quedó, pero ella continúa ligada a la industria de la música. Pero también ella estuvo, cuando fue mamá, desligada completamente en un periodo para criar a su bebé. Sí. Bastante tiempo. Así que bueno, vamos a ver cómo entonces salían al mundo musical Synergy desde el álbum Beware the Heavens, en el tema Born Unto Fire and Passion. Yeah. fue Synergy desde su primer trabajo discográfico, Beware the Heavens. Primero escuchamos el tema instrumental, Born into Fire, y le pegamos ahí el tema que le seguía, que se llama The Warrior Princess. Ahora vamos a escuchar lo que nos va a presentar nuestro amigo columnista Sergio. A ver qué preparó, qué banda extrema descubrió esta semana. Así que vamos a escuchar el bloque de Sergio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a esta sesión. Después de una semana en que no estuvimos, hoy volvemos, como siempre, presentando algunas cosas nuevas o viejas para que sean recordadas. Y en el día de hoy vamos con una banda nueva de death metal, del país de Dinamarca son ellos. Creo que en algún programa anterior hemos comentado alguna banda de Dinamarca, que como siempre digo, no suelen ser muchas, pero las que salen son de muy buena calidad y que la mayoría a mí me han gustado. Lo único malo que tenían algunas es que duraban poco, digamos. No tenían una discografía muy extensa, salvo raras excepciones como Ill Disposed, que es la más concreta, que son las más conocidas y longevas, ¿no? Las que más han editado discos. En el día de hoy hablar de una banda llamada Chaotian, como dije, son de Dinamarca. Es una banda bastante nueva, formada en el año 2017, es un trío. La verdad que llegan a su primer disco a larga duración hace unos días. Effigy of the Obsolence se llama el disco. La verdad es que practican un death metal inspirado, ¿no?, en bandas de Estados Unidos de los 90. Sería como un brutal death old school. Encontrarán, a mí me gustó mucho, especialmente porque tiene muchas reminiscencias a Immolation, Incantation, algo de Suffocation también, ¿no? La parte más brutal de death metal de los Estados Unidos, ¿no? Pero siempre tomando los años 90 como influencia. Así que realmente por eso me ha gustado muchísimo este debut. La banda había sacado dos demos en el 18 y 19. Y bueno, después un compilado con esos dos demos. Y ahora su primer full disco. Son siete temas, ¿no?, de oscuro y brutal death metal. Como dije, tiene partes rápidas, lentas. Como las bandas que nombré, una voz muy a lo más tirando el estilo Incantation también. El sonido es siempre en ese estilo. La verdad que muy buen debut de estos griegos. Dinamarqueses, me equivoqué. Chaotian, Effigy of the Obsolence. Denle una buena escuchada si son amantes de ese death metal. Ya que la banda, por lo que vi por ahí, está cosechando muy buenas críticas. La verdad que se lo merecen. Pues por suerte este año han salido muy buenos discos de death metal, y más que nada de bandas nuevas, ¿no?, que es lo bueno, ya que las bandas más grandes no han sacado material, si no me falla la memoria, ninguna de las denominadas grandes, ¿no? Pero han salido grandes debuts de bandas nuevas y este es uno de ellos. Así que de Dinamarca, Chaotian, denle una escuchada si realmente le gusta el death metal bastante brutal de primera mitad de los años 90 al estilo de Estados Unidos, como ya lo dije, influenciado por bandas como Immolation, Incantation, Suffocation y demás. Nos estamos escuchando la próxima semana, espero que lo disfruten. A cuidarse, saludos. Vamos a hablar de una banda alemana de rock gótico procedente de Hamburgo y creada en el 2000 por el señor Mickey Mono, así como ustedes escuchan, y la banda se llama Mono Inc. Terminan de componer esta banda en ese principio Carl Fornia en las guitarras, Martin Engler en la batería, y en el 2013 le une el bajista Manuel Anthony, coincidiendo con el lanzamiento de su primer álbum, Heart Underwater. Durante la producción de su segundo álbum, Temple of the Thorn, en el 2006, Mickey Mono deja la banda y a partir de entonces, Martin Engler deja la batería para ocuparse de la voz principal. El puesto de baterista sería ocupado por Katamiya y Temple of the Thorn sería finalmente lanzado en el 2007. El tercer álbum, Pain, Love and Poetry, vio la luz recién en el 2008 y contiene tres canciones regrabadas de Head Underwater, además de un dueto con Lisa Mildhope de Sandria en el sencillo Touch Me to Love. En el 2009 publican su cuarto álbum, Voices of Doom, y más adelante salen de gira con Subway to Sally y el resto de las cosas por Alemania, Suiza y Austria, tocando en más de 40 conciertos. Es una banda que ha girado muchísimo y desde que arrancó no paró jamás. De hecho, tiene editados álbumes en estudio. En el 2004 Head and Water, 2007 Temple of Thorn, 2008 Pain of Love and Poetry, 2009 Voice of Doom, 2011 Viva Hades, 2012 After the War, 2013 Nightmare, 2015 Telirngua, 2017 Together Till the End, 2018 Welcome to Hell y 2020 The Book of Fire. Ni les cuento la cantidad de sencillos que han lanzado promocionales entre cada uno de esos álbumes. Tienen 5 EPs y 2 álbumes recopilatorios. Estos muchachos no perdieron pero ni 5 de tiempo. En el año 2010, el vocalista y fundador de esta banda principal, el señor Mickey Mono, pierde la vida en un accidente de paracaídas, así que nada, su más que un homenaje póstumo, estos muchachos han seguido, de hecho tienen un tema dedicado específicamente a él en uno de sus últimos álbumes. Para que tengan una idea de qué estamos hablando y de qué se trata o qué es lo que hacen estos muchachos, que según lo que ellos dicen hacen, van desde el rock alternativo hasta el metal gótico e industrial, es una mezcla y una fusión bastante rara. Vamos a escuchar un tema de los últimos trabajos que han tenido. Vamos con Children of the Dark. We're nothing like you, but you can see who we are. ¿Cómo se llamaban estos monos? Mono Inc. Ah, Mono Inc. Mono Inc. Mono Inc de Alemania. Sí, sí, los tipos han sacado, o sea, van, graban, sacan estudios, sacan cosas de estudio, salen de gira, vienen. Otra vez se juntan, componen, van, graban, sacan, ¿entendés? Material, salen de gira, vuelven y así, no frenan bueno, nunca. Por eso increíble. Te dije, los canadienses son vagos. Bueno, ponele, qué sé yo. Yo no me atrevería a meterme con la creatividad de un músico, pero ni un pedo. Ah, sí, porque encima olvídate. Son re sensibles, pobrecitos los artistas. Olvídate, así que bueno. Yo perdón. No me metería. Tengo saludos de Paulux, que dice que ya los está escuchando. Bien, oh, hola, Paulux, ¿cómo estás? Hace rato que me lo mandó, pero no podía mechar el mensaje. Siempre es bienvenido, Pablo. Estuvo en la fiesta el otro día. Así que gracias por colaborar con Mixtape Radio, porque estaba ahí a full laburando. A full. Seguimos con más música. Esta vez volvemos a Suecia. No sé por qué ese amor por este país. Y es que tiene una cantidad de bandas que a nosotros nos queman la cabeza. Esta banda la hemos pasado en algún momento. Pero bueno, yo tenía el álbum, lo traje. Vamos a escuchar un tema de Grand Magus. Desde el álbum The Hunt, es el sexto trabajo discográfico de esta banda, Grand Magus, una banda que es más o menos identificarlo en estilo musical, podríamos decir que es un heavy doom, con letras paganas, anticristianas, bien de sueco, sueco ateo. La banda es de Estocolmo, está en actividad desde 1999. El álbum en cuestión, The Hunt, fue editado en el 2012 y vamos a escuchar el tema que abre este trabajo. El tema es Starlight Slaughter. Grand Magus desde el álbum The Hunt. Grand Magus es una banda que me encanta. Este disco es como que los el sexto trabajo en estudio, pero uno de los más populares a nivel mundial, o por lo menos que la banda logra así como una especie de masividad, no masiva, ¿no? Para ser sí, claro. Sí, se entendió el concepto. Nada. Recuerden el nombre nada más, Grand Magus. Espero que ya saquen su nuevo trabajo, porque yo los sigo paso a paso. Nos queda un poco de tiempo para meter otro tema más. Vamos con otra de mis bandas favoritas. De esos CDs que trajiste que están buenísimos. Sí, no, voy a, porque tengo ahí ya el disco, está cargado en la máquina, el disco físico. Claro. No, lo lee. Ay. Tenés que limpiar la púa. Ay, qué lástima, en serio. Por alguna razón no está abriendo la lectora de CD con el otro disco adentro. ¿Se lo tragó? Se lo tragó la tierra. No, ahora. Era un cortafierro y una masa, no te preocupes, lo sacamos al toque. No, yo lo saco con un clip, pero no sé si hay un clip. Ah, sí. En el agujerito la tenés. Aguja, algo así. Pero algo puteado. Si tenemos una aguja. Tengo que tener algo. No, acá ya encontré. Tengo un alfiler, pero aguanten un cachito porque muy analógico. Obviamente, no, tiene que ser algo más delicado. Sacó el cuchillo de Rambo. Así no, mujer. Con esto no le puedes meter esto. Te paran la policía. Eso para segunda opción. No, esto es para cuando vos salís a comer y toda la historia, viste que tenés las... Que antes, no me acuerdo cómo se llamaban, esas cosas que abrías y tenías, una era un cuchillito, la otra era un tenedor y... Las cortaplumas. Las suizas. Claro, a mí me encantan esas porquerías. Y bueno, nada, lo más cerca de una pluma de esas que tengo es una que es eso que acabas de ver, que es un cuchillo y un tenedor. De toda la historia que corta, pero bueno, lo llevo a todos lados en mi riñonera. ¿No vamos a poder escuchar entonces sí, eso? Sí, claro que sí, claro que sí. Sí. La banda en cuestión es una banda muy conocida, la banda es Tank, banda inglesa de la New Wave of British Heavy Metal, que después por una cuestión, cuando no es que se separan, sino que por ver quién seguía con el nombre, ¿no? Litigios legales, el bajista con los guitarristas, en fin. Pero esta es la formación de Mike Tucker en guitarra, Cliff Evans en la otra guitarra. En este álbum canta Doggy Watty y tenemos en el bajo a Chris Dale y Dave Cavill en la batería. Cuando Doggy Watty estaba cantando en Tank, hicieron una gira por Sudamérica. Me acuerdo que me comentó un productor que era el caché muy caro para que Tank toque en Argentina, porque justamente estaba cantando Doggy Watty y eso subía un par de ceros más al caché. Así que Tank tocó en Brasil y aquí no llegó. Y cuando sí, un par de años después confirman, ya no estaba más Doggy Watty, obviamente, iban a tocar por... Y bajó el precio. No, cancelaron la gira, yo ya había comprado la entrada. No. Y todo eso. Bueno, el álbum en cuestión es War Machine. Y no sé, vamos a escuchar entonces el tema que abre este álbum, es Judgment Day. Bueno. Este álbum es del año 2010. Como mencionábamos, está la formación Mike Tucker en guitarra, Cliff Evans, Chris Dale, Doggy Watty en la voz, Dave Cavill en la batería. Como algún dato adicional, hay una edición limitada que viene con dos bonus tracks. Nosotros tenemos acá el álbum que editó el sello Pacheco Records, el sello que apoya mucho la escena local, y ahí tiene muchas bandas editadas en los últimos 5 años, bandas nacionales que de otra manera se hubieran perdido en el olvido quizás. Algo más para mencionar de Tank. Bueno, Tank también está tiene que estar por producir un nuevo trabajo. Su último álbum es del 2019, se llama Reignition, que simplemente son regrabaciones de grandes éxitos. Así que cuando usted diga, señor operador, que esté todo ok. Está costando leerlo. Bueno, nada. Bueno, Pasame el cuchillo de Rambo. Claro, ahora sí, pasame el cuchillo de Rambo. Rayamos el CD. Se lo pongo al operador en el cuello y vos sabés cómo arranca el disco. Yo creo que cuando te acerques a la consola con ese cuchillo directamente, entendés, la consola no solamente lo pasa, te lo saca, lo envuelve, lo vuelve a poner en la cajita. No lo estaría leyendo. Oh. Bueno, no importa. Qué lástima. Si querés probamos con otro CD. No. Vamos a quería mencionar algo antes del tema de cierre. Quería mencionar algo porque acá estuvimos hablando fuera de micrófono. Off the record se dice. Sí, no digas eso porque off the record. Está muy muy mal trillado y mal visto. Estábamos hablando de esta serie de Stranger Things, ¿qué miércoles vamos a estar hablando en todo el planeta? Y bueno, el tema es, claro, el famoso tema de Metallica. Eddie Manson es el actor que de la serie que hace el solo de guitarra haciendo el tema de Metallica, pero resulta que tiene un doble. ¿Un doble para qué? Para la parte del solo o las partes difíciles de viola, porque Eddie Manson toca la guitarra. Pero Aidan Fisher es el doble de... Para tocar esas partes exactamente. Difíciles. Fue contratado para tocar la guitarra en la parte más difícil del solo de Master of Puppets de Metallica cuando enfocan las manos de Eddie Manson. Justo en ese instante aparece el joven Fisher en su rol de doble de cuerpo, aportando su indiscutible talento musical, porque es un pibe de 20 años que parece que la gasta tocando la viola. Viene del palo del rock pesado. Pero no, bueno, fue seleccionado, manera. Aparte es bastante parecido por lo que estamos viendo. Y en el estudio de grabación, porque todo lo que es música se hace con postproducción, para que todo suene bien, para que todo suene perfecto, participa el hijo del bajista de Metallica, Ty Trujillo, haciendo digamos, bajo las órdenes de Kirk Hammett, para que las guitarras suenen como deberían sonar. Este muchacho, Aidan Fisher, es un niño prodigio que arrancó desde muy pequeño involucrándose en la música, pero tuvo el momento glorioso que el papá lo lleva a ver un concierto de Guns N' Roses y tiene, no sé, esas cuestiones de la vida. Axl Rose lo invita al escenario y él, el hecho de estar ahí arriba, ver la gente y todo ese adrenalina, es listo, ahí encendió la llama y hizo clic en la cabeza. Y estuvo en la senda del bien, obviamente, pero también tuvo otro momento glorioso este niño, que aquellos enfermitos de los videos quizás lo recuerden. La banda Steel Panther, sí, desafía a un duelo de guitarras a uno del público y sube un niño a tocar, que le pasa el trapo al guitarrista de Steel Panther. ¿Y quién es este niño? Justamente... Este jovenzuelo, que a partir de ahora su nombre va, por lo menos por un tiempo, hasta que suceda algo, asesinen un ministro o ese tipo de cosas que suelen pasar en el mundo, nos distraigan de lo cotidiano. Vamos a despedirnos entonces hasta aquí. Vamos a finalizar sin cortina de Maiden, derechito, porque ya están afilando las púas para el próximo... Escuchen ese sonido, ¿eh? Eso significa la gente que de hijos de púa. No están acomodando los no, discos, están acomodando poco, lo que van a degustar. Un poco, ¿no, Ángel? Un poquito. Buenas noches. Bien, entonces nosotros vamos a terminar el episodio número 150 del viernes 8 de julio. Nos despedimos hasta dentro de 7 días, pero vamos a cerrar abrimos con un tema de Metallica y vamos a cerrar con un tema de Metallica, pero en la versión de Dream Theater. Que tiene en la voz nada más que al vocalista, ni nada menos, como diría Ale, al vocalista de Napalm Death, Barney Greenway, haciendo la versión del tema, un tema que la versión es en vivo lo que vamos a escuchar. Uh-huh. Nada, simplemente escúchenlo, porque esto es Damage In de Metallica, versión de Dream Theater, y nos vemos en 7 días, nos escuchamos. Cuídense. Estás escuchando mixtaperadio.com.ar.